Ahora sí, amigo, antes no. Perfecto, bueno, buen día a todos. Me llamó la atención el hecho de que hay chubascos en Río Tercero. Tráeme el traductor, Colo, para la próxima. ¿Qué querés que te diga? Te hace falta mucho Simpson, me parece. Jorge, me encantó el informe de los Simpsons. La verdad me sentí muy identificado, tengo que ¿viste? Reconocerlo. Sí, vos sabés que me olvidé. No es me olvidé, ¿no? Viste, hay que manejar los tiempos acá y me cuesta a veces. Se lo voy a dedicar a todos ustedes, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, chicos, la verdad... chiques, mejor dicho, vino esta semana aquí en Córdoba, estuvo cargadísimo. Algo comentaste vos del aumento del boleto de transporte urbano, 28 pesos pagamos los cordobeses a partir de hoy, poder viajar en un servicio que es paupérrimo, la verdad. Así que bueno, no hay mucha oportunidad tampoco de resistencia, ¿no? Como que antes... había debate, estaba la posibilidad por lo menos de que la gente saliera a la calle y protestara por el aumento. Ahora parece que todo lo resuelven de manera expeditiva con un decreto y listo, no hay mucho que discutir. Muy democrático, la verdad, cómo se está manejando la cuestión del costo de movilidad acá en Córdoba. Eso por un lado. Por otro lado, que Colo me estaba preguntando... ayer a la tarde en Córdoba sorprendió un tiroteo en la zona del Mercado Norte. Lo llamativo de esto, más que nada, es que la zona del Mercado Norte, para aquellos que conocen poco Córdoba, es en medio de la peatonal, circula mucha gente, puntualmente gente de los barrios, gente más humilde en la que va a comprar en la zona del Mercado Norte, porque se vende ropa de segunda marca, se vende... se venden celulares también de segunda marca y segunda mano. Entonces es un lugar muy concurrido por la gente más humilde de Córdoba, y en el medio este, aparte, un lugar muy militarizado, ¿no? Hay una gran presencia policial en la zona del Mercado Norte, ese es un dato no menor. Pero bueno, murió un comerciante de la zona en el medio de un tiroteo. Todavía no se sabe bien los motivos por el cual se da este tiroteo. Lo que sí se sabe es que esta persona que muere en el pleno centro de Córdoba es un comerciante referente de la zona del Mercado Norte, y que aparentemente también quien lideraba o era cabeza de algunos mercados algo turbios, por así decirlo, en la zona. Todo eso obviamente se va a ir dilucidando, lo más probable entre el fin de semana y el lunes, pero eso es lo que se sabe por el momento, ¿no? Para aquellos que estaban consultando, pero bueno, fue algo, justamente me llamó mi vieja yo preguntando qué pasó, he visto que estaba el tiroteo que ponían en Canal 12, y bueno, eso más que nada lo que ha sucedido. Es, la verdad, uno cuando ingresa al Mercado Norte se encuentra también con lo que se respira, por así decirlo, un lugar donde se realizan negocios turbios, ya aparte es conocido de que si te entran a robar a tu casa, anda a la zona del mercado que a lo mejor encontras pertenencia, eso es un Vox Populi en Córdoba, y bueno, aparentemente está relacionado eso lo que ha sido el tiroteo del día de ayer, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la semana acá en Córdoba fue muy intensa, como decía, y nada menos en relación al 50 aniversario del Cordobazo, ¿no? Si bien el aniversario del Cordobazo fue el día miércoles 29, acá desde el martes a primera hora ya se respiraba que iba a ser una semana conflictiva en Córdoba. ¿Y por qué te digo esto? En el día martes se presentó por octava vez la octava presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces la ola verde apareció con mucha fuerza acá en Córdoba el día martes, previo al Cordobazo, nada más ni nada menos, y se concentraron a la tarde en el centro, en lo que es el Museo de Antropología de la Universidad Nacional. El museo ya pasó a ser como un ícono de la lucha de la marea verde. Para quienes no lo conocen, fue el lugar donde se desarrollaron las vigilias durante el año pasado, ¿no? El hecho de que han sido en el museo y el hecho de que estaban preparando los escenarios para el acto del Cordobazo el día miércoles, hizo de que el día martes ya hubiera cortes en varios sectores de Córdoba, porque están instalando el escenario para el acto del Cordobazo, más el escenario por las actividades a realizar en el Museo de Antropología, más las miles y miles de obras que se le ocurrió organizar Mestre en el centro de Córdoba en de manera consecutiva. No es que han hecho una planificación a la hora de cortar calles en el centro para realizar obras públicas, sino que se decidieron en cortar todas las calles para la misma época. Entonces está como muy complicado y no quiero caer en esto de hablar del tránsito cuando hay protesta social, pero es lo que primero se hace notar en el centro de Córdoba, ¿no? Porque se corta media calzada y colapsa absolutamente todo por la desidia de la que se ha llegado en el desarrollo urbano de la ciudad, ¿no? Pero bueno, el martes, como decía, la tarde estuvo la Madre Verde haciéndose presente en el centro de Córdoba con lo que es la octava presentación del, con lo que fue la octava presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Pero a la vez, ya llegando a la noche, se hizo presente otra protesta en Córdoba, puntualmente en la sede de la UTA, en la sede de los trabajadores del transporte, son sedes de los colectivos, para ser más claro. 40 trabajadores tomaron la sede de la UTA, una sede que se encuentra en Intervenida, ya del año de 2016, si no me equivoco, y lo que llegó en el año 2017, el gran conflicto que todos recordamos de 10 días de paro, ¿no? La sede de UTA fue tomada el día martes. Muchos decían que era como para que un tipo de vigilia por el cordobazo. El hecho era que 40 trabajadores estaban denunciando que en 2017, cuando fue este conflicto, ya hay 100 despedidos. Muchos de ellos relacionados a aquel conflicto y a la vez despedidos de manera irregular. Entonces, esta toma del gremio era para denunciar que el gremio no los representaba y para exigir la reincorporación de estos 100 trabajadores despedidos. Esta toma se resolvió de una manera muy confusa, la verdad, ya que llegó gente del gremio, la patota de la UTA se hizo presente en la sede del gremio llegando a la medianoche, y se encargaron ellos de desalojar a los trabajadores que se encontraban en el interior, denunciando justamente la falta de representatividad por parte de ellos, ¿no? Así que así se comenzó la jornada del miércoles, por así decirlo, ya a la noche del martes se comenzaba a retirar un conflicto, un día, un miércoles que iba a ser bastante conflictivo. Luego ya el mismo 29 de mayo a las 7 de la mañana se amaneció con cortes en puentes, cortes en algunos puentes de acá de Córdoba. Estos cortes fueron realizados por organizaciones de izquierda, por el Frente Izquierdo de los Trabajadores, el MST, entre otros. Ellos con el corte del puente lo que querían denunciar era que estaban cansados de los paros domingueros, pero no olvidemos que se llamó a parar un primero de mayo, algo la verdad muy ridículo, pero bueno, justamente esto era lo que denunciaban los sectores de la izquierda, planteando que aquellos gremialistas que se iban a hacer presentes en el alto a realizarse el mediodía en homenaje al cordobazo no representaban para nada los ideales de Tosco y los ideales de aquella Córdoba del 69, ¿no? Ya que son gremialistas que están llamando a este tipo de paros que poco tienen de efectividad. Y lo principal es que ellos exigían que hubiera unas medidas de fuerza consecutiva, un plan de lucha a largo plazo y no paros cada un año como para hacer un tipo de resistencia simbólica a la crisis por la que estamos pasando, ¿no? Pero bueno, eso fue el comienzo del miércoles 29, y a la vez a media mañana ya comenzaron a verse las columnas de los distintos gremios movilizándose por las calles de Córdoba, lo cual paralizó toda la ciudad. Aparte, estábamos con un alto acatamiento del paro, sin transporte público y con la mayoría de los comercios cerrados. Dato no menor, el gremio de comercio ha dividido el paro, siendo que es muy, muy poco habitual que lo haga. Pero bueno, había una gran cantidad de comercios cerrados, no había transporte, y estaban la mayoría de los gremios en el caso. Se habla de 40.000 personas que asistieron al acto en homenaje a los 50 años del cordobazo y con la presencia de algunos personajes como Roberto Baradel, Hugo Yasky y Pablo Micheli. Fue un acto, la verdad, obviamente muy politizado, como corresponde que sea, pero a la vez con un discurso muy chicanero hacia lo que es Alternativa Federal, ¿no? Planteando que no se dejen engañar, que no se vendan espejitos y que voten al verdadero peronismo y no a plantear una alternativa. Eso fue por lo menos la idea del discurso de los referentes gremialistas en el alto, acá en el centro de Córdoba, ¿no? eso fue una gran, eso fue por un costado por el cual lo han criticado mucho el discurso, pero bueno, fue algo así como un acto y no es casualidad la presencia de referentes del gremialismo argentino planteando esto, llamar a la unidad de los trabajadores a la hora de votar y que no se engañen con la toma. Pero bueno, un detalle medio de color, por así decirlo, Diario La Nación tituló que el 29 de mayo se cumplía el aniversario de 50 años de una protesta de trabajadores y obreros en Córdoba. ¿Sí? Con esos términos lo planteaba, algo que quedó claro que no fue así, que el 29 de mayo, para aquellos que andan flojos de memoria o que no han leído sobre lo sucedido, fue un levantamiento popular, fue una revuelta, fue una poblada, que no se dejen engañar por medios como La Nación, porque no fue una simple protesta. Y bueno, y creo que eso fue lo principal, lo que se trató de reivindicar. Lástima que el 29 de mayo de 1969 no tenía nada de electoralista, sino todo lo contrario, era un pueblo cansado justamente de la clase política que decidió salir a poner orden por su cuenta, a organizarse por su cuenta, y no esperando que por la vía electoral se resuelva el conflicto de un país. Es algo que está muy lejos de lo que se escuchó en el acto del día miércoles por parte de los gremialistas, ¿no? Pero aparte de lo que fue el acto de los 50 años del Cordobazo, el sábado pasado yo les había hablado que también estaba el Cordobazo Ambiental, acá en Córdoba. El Cordobazo Ambiental tuvo actividad a lo largo de toda la semana, pero lo que más visibilidad tuvo fue la del día jueves, donde se movilizaron distintas organizaciones ambientalistas hacia el Ministerio de Salud, primero el Ministerio de Medio Ambiente y luego el Ministerio de Salud de Córdoba, exigiendo algo que ha perdido visibilidad en los medios debido a que ya pasó el verano, que es la situación del lago San Roque. ¿Sí? Una de las premisas, una de las exigencias principales del Cordobazo Ambiental fue el hecho de que se tomen cartas en el asunto en el saneamiento del lago San Roque. Recordemos que había áreas del lago en el verano donde estaba prohibido tocar el agua directamente por el nivel de contaminación que tenía. Se está haciendo una limpieza muy básica y que no está siendo efectivo absolutamente para nada. El lago San Roque, aparte de ser el lugar donde la gente de Córdoba, la gente más humilde va a bañarse, es el lago que suministra de agua a un gran porcentaje de Córdoba capital. Entonces, bueno, es preocupante la situación y fue esa la principal exigencia, una de las principales banderas de lo que fue el Cordobazo Ambiental, que pasó también por Córdoba esta semana. Y por último, para cerrar todo este mejunje de títulos que terminó siendo la columna, no nos olvidemos que el 3 de junio a las 18 horas se va a realizar la quinta movilización de Ni Una Menos. Así que esperemos, no sé si va a haber actividad en el marco de Ni Una Menos en Río Tercero, acá en Córdoba sí la va a haber, seguramente va a estar la cobertura nuestra ahí presente y comentando por las redes lo que va a suceder, ¿no? Sí, Mati, aquí también hay actividades, seguro, así que sí vamos a cubrir. ¿Todo bien, hermano, tus cosas? Bien, por acá ahora viendo que está amaneciendo, acá sí, quiero comentarles que tuvimos, bueno, es un punto a favor del desayuno de los tontes, nos tuvieron en cuenta desde Buenos Aires con el tema del caso de Teodosio en Río Tercero. Nunca está de más hacer autobombo, aunque no es algo nuestro, pero bueno, estuvieron comunicándose de la producción de Canal 13 con nosotros como para traer información al respecto, así que estuvo ahí la presencia de los tontes a nivel nacional. Un dato no menor, pero bueno. No, está bárbaro. Para sumar al currículum nuestro, el cual me parece que está bueno tenerlo presente. Y bueno, sí, una semana que la verdad dejó como un sabor a poco, por lo menos para mí, porque si bien hubo el paro, fue contundente el día miércoles. Estábamos hablando de los 50 años del Cordobazo, y la verdad fue como un paro más, el acto fue un acto sumamente electoralista, donde todos los gremialistas se codeaban para sacarse una foto con el hijo de Agustín Tosco, cuando poco representan a Agustín Tosco en la forma de actuar y en lo que es el lineamiento político, ¿no? Entonces, por lo menos a mí principalmente, me parece que fue una semana con mucha movilización, pero donde lo más fuerte y lo que hay que seguir de cerca es la ola verde, que eso es realmente lo reivindicativo, lo que está siendo fuerte en Córdoba, que realmente las mujeres son las que este último año están representando el verdadero espíritu del cordobazo, y no la clase gremialista que se van a parar un 1 de mayo, ¿no? Bárbaro, Mati, coincidimos, nos vemos, hermanito, un beso, saludo a tu gente. Un abrazo para todos, muchas gracias. Bueno, estuvo al aire Mati Ferrera haciendo su columna, su corresponsalía desde Córdoba Capital. Ya tenemos invitados en los estudios. Vamos rapidito con un tema de Babasónicos, que lo escuchaba ayer y digo, este va el desayuno de los tontos, ¿no? Hasta las 9, mientras estás entrando a trabajar.